Seitai no es una técnica, es una cultura con una serie de prácticas que promueven el movimiento espontáneo regenerador. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus prácticas y beneficios? Camino a Zensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza, a conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. Seitai es una palabra japonesa. La sílaba sei la podríamos traducir como regulado, en orden, organizado, y tai significa cuerpo, por lo que tendríamos algo así como cuerpo regulado, cuerpo en orden o cuerpo organizado. Haruchika Noguchi fue un terapeuta tradicional muy valorado en su época. Quiso que el Seitai fuera considerado cultura y no una terapia. En el año 1943, fundó la Sociedad Seitai y en 1956 el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón lo reconoció como una actividad sociocultural. Noguchi fue un pensador, un filósofo que habló de la vida de una forma sorprendente. Afortunadamente, sus alumnos transcribieron sus múltiples charlas, ya que dejó muy pocos escritos. Hoy en día podemos acceder a las transcripciones de sus charlas para profundizar en su pensamiento y en su forma de ver la vida. Haruchika Noguchi nació en 1911, en pleno siglo XX. Él observó que la vida se expresa a través de la manifestación espontánea del movimiento. Descubrió la importancia de este y de su inteligencia vital, y que la falta de coordinación nos lleva a la enfermedad. El cuerpo humano está hecho para que pueda estar sano sin hacer nada especial, y nunca será un método para la salud el vivir protegiéndose, sin poder hacer lo que se desea, sin decir lo que se quiere expresar, y viviendo sin moverse, aun teniendo ganas de hacerlo. Haruchika Noguchi. Después de muchos años como terapeuta, al observar que las personas no tomaban la responsabilidad de su cuerpo y del proceso de la enfermedad, le llevó a desarrollar las prácticas del Seitai. Uno de sus discípulos, Katsumi Mamine, introdujo en 1972 el Seitai en Cataluña y ha dedicado buena parte de su vida a investigar y a poner en valor científico el trabajo de su maestro. Mamine ha escrito múltiples obras profundas técnicamente y de un valor incalculable. Personalmente, he tenido la fortuna de formarme con Magda Barneda, una de las primeras discípulas de Katsumi en Barcelona. Lleva más de 30 años compartiendo su aprendizaje y ha puesto en valor el Seitai principalmente en el ámbito educativo, el embarazo y la crianza. Comparte esta mirada con madres, padres, educadores y llevando el Seitai a los centros educativos. También he tenido la oportunidad de formarme con Paco Lacueva, también un veterano en la difusión del Seitai, formado con Katsumi Mamine y Moriji Fukanawa. Lleva también más de 30 años dedicado a divulgar el Seitai con clases, seminarios y atención individualizada. Seitai observa la sensibilidad. La falta de esta nos lleva a perder la capacidad de escuchar el cuerpo. Un cuerpo sensible es un cuerpo vivo que reacciona con lo que le pasa a su alrededor. ¿Qué le ocurre a un árbol que pierde la flexibilidad y no es capaz de adaptarse a los cambios? Se quiebra. La vida es movimiento, y este limpia, lubrifica, oxigena lo que está cargado, compactado o desordenado. La falta de flexibilidad nos lleva hacia la enfermedad, y es que el Seitai no ve negativamente la enfermedad, sino como una oportunidad de reajustar el cuerpo. Los síntomas del cuerpo humano son señales, una oportunidad para tomar las riendas y hacer algo. El Seitai nos enseña a tener una mente abierta, a observar sin juicio, a entender las señales del cuerpo como una oportunidad y así tomar la responsabilidad de nuestra salud. El problema es que muchas personas optan por tapar estas señales con fármacos, ignorando los mensajes que están señalando un problema en alguna parte del cuerpo. La vida es un vaivén entre tensión y distensión, y esta se expresa en los 5 movimientos. En el post vinculado a este capítulo, ¿qué es Seitai? Prácticas y beneficios para tu vida, podrás encontrar más detalles sobre el Seitai y sus conceptos. Analizo cada movimiento y vemos cavidad corporal, sentido y sensibilidad con la que se vincula. Cuando actuamos ante los acontecimientos de la vida, nos tensamos y luego nos relajamos. Al menos así debería ser, pero en muchos casos esto no se produce por sí solo, y para ello el cuerpo actúa tratando de activar el movimiento espontáneo. Puede recurrir a los bostezos, tics, estornudos, pero cuando no resuelve y la tensión se queda acumulada, puede desencadenar en fiebre, inflamaciones, erupciones o un resfriado. Si a pesar de todos estos mecanismos, el cuerpo no consigue deshacerse de la tensión, se acumula y se convierte en tensión parcial excesiva, lo que puede ser un detonante de la enfermedad. Camina al Sensei y el podcast. Como siempre, me puedes dejar un comentario en el post vinculado a este capítulo en la web migueldelolmo.com o me puedes escribir a contacta@migueldelolmo.com. Si quieres estar al día de todo mi contenido, me puedes seguir en Instagram o Twitter con el usuario @miguelvidaplena. En el siguiente capítulo te contaré cuáles son las prácticas y beneficios del Seitai y cómo puedes empezar a practicar. ¿Me acompañarás?